Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 7 de mayo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado esta mañana Ubrique. Durante su estancia ha estado acompañado por Elías Bendodo, coordinador general del PP, Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento Andaluz, Bruno García, presidente provincial, y Almudena Martínez, presidenta de la Diputación. Recibido por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, Núñez Feijóo ha estado en el Hotel Sierra de Ubrique y las instalaciones de la empresa Gino Vittorio. Durante su estancia en Ubrique, el presidente del Partido Popular se ha interesado por las necesidades del sector de la piel de Ubrique y las reivindicaciones del municipio en materia de infraestructuras. También se ha preocupado por conocer los proyectos que se están impulsando desde las empresas ubriqueñas en torno a la sostenibilidad y sus propuestas para continuar creciendo. Adelante Andalucía ha denunciado el grave abandono institucional que sufre el colegio Bena Félix, cerrado tras los temporales de lluvias, y ha señalado este caso como un ejemplo claro, dicen, del progresivo desmantelamiento de la educación pública andaluza. La candidata número 2 por la provincia de Cádiz, Leti Blanco, junto a Toñi Villa, portavoz de Adelante Andalucía, la Sierra y número 6 de la candidatura, ha mantenido un encuentro con madres del alumnado afectado, quienes han trasladado la situación de incertidumbre que viven desde finales de febrero. Durante la reunión, las familias han denunciado la falta total de información por parte de las administraciones. Ante esta situación, Blanco ha anunciado que Adelante Andalucía llevará este asunto al Parlamento Andaluz con el registro de una pregunta para obligar a la Junta a dar respuestas a estas familias, esperando que sea antes del inicio del próximo curso escolar. Desde la formación han recordado que durante el reciente proceso de escolarización, diversos sindicatos han alertado de la supresión de unidades en la enseñanza pública, al tiempo que se incrementa la financiación a centros concertados y privados. Por todo ello, Adelante Andalucía se compromete a poner todos los recursos públicos para recuperar los centros educativos para favorecer una educación inclusiva y de calidad. Desde Adelante Andalucía denunciamos el abandono del colegio público Bena Félix en Ubrique, cerrado tras los temporales y con su alumnado repartido en dos centros sin información para la familia. Esto no es un caso aislado, sino una muestra del deterioro de la educación pública andaluza por las políticas del Partido Popular. Exigimos a la Junta un plan urgente que garantice la seguridad del alumnado y una solución inmediata antes del próximo curso. Dentro de la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de las elecciones al Parlamento Andaluz del 17 de mayo, hoy hemos contado con la intervención de Por Andalucía. La número 5 de la candidatura por Cádiz, Ana Medina, ha defendido el blindaje de los servicios públicos de calidad, poniendo el foco en la atención en los centros sanitarios y la seguridad en las carreteras, necesarias en el caso de Ubrique, ha dicho, para el sector de la piel. Pues bueno, principalmente tenemos un amplio programa electoral, pero principalmente es el blindaje de los servicios públicos. Creo que además esta campaña se está convirtiendo en un gran debate sobre esta cuestión, porque supuestamente todos los partidos políticos apoyan los servicios públicos, pero después cuando se trata de hacer política, de gestionar y de trabajar, se está viendo quién lo hace verdaderamente y quién no. Entonces, desde que está gobernando el Partido Popular, como digo, aunque haga un discurso en favor de los servicios públicos, la realidad que vemos en el día a día es que estos servicios se están deteriorando progresivamente y de una forma alarmante. Es que no valen las cifras que Juanma Moreno Bonilla da de que tiene el mayor presupuesto y la mayor inversión en sanidad pública, cuando la realidad es que las citas se demoran, que bueno, con la última crisis de los cribados, de las mamografías, lo hemos visto perfectamente cuál es ese ejemplo en la gestión que hace el Partido Popular de los servicios públicos, listas de espera interminables, citas que no llegan, mala asistencia, la situación de los profesionales en los centros sanitarios, lo conozco también de primera mano y es insufrible, contratos precarios, bajas que no se cubren, un peso asistencial para atender a los pacientes que no es humano, en fin, que ese elevado presupuesto y esa gran inversión que hace el Partido Popular en sanidad, ¿a dónde va? Está claro que a mejorar los servicios, no, y se está viendo que va a aumentar y a engrosar las ganancias que tienen determinadas empresas privadas que se lucran con la sanidad de todas y todos. Y cuando hablamos de sanidad, que es el ejemplo creo que más preocupante, hablamos de vidas humanas. Es que nos ponemos en juego la vida cuando no se trata bien nuestra sanidad y cuando además nuestro dinero público va a parar a empresas privadas. cuando el dinero público que viene de los impuestos que todos y todas pagamos tiene que ir a mejorar la calidad que recibimos en todos esos servicios. Igual en educación, tenemos una ratio elevadísima en las aulas a todos los niveles, y precisamente están también las educadoras infantiles de las escuelas infantiles en huelga de ese periodo de 0 a 3 años, que tampoco se está cuidando, un sector muy feminizado y muy precarizado. Y bueno, podría seguir hablando, ley de dependencia, personas que mueren esperando que se les reconozca el grado de dependencia. Y tenemos a Juan Moreno Bonilla en el gobierno, que fue delegado de servicios sociales en el gobierno central, y fue la época que mayor recorte tuvimos en servicios sociales, con lo cual mira qué ejemplo nos está poniendo de gestión. Y así en todos los servicios públicos, infraestructuras, carreteras, medios de comunicación, transporte público, vemos un recorte que desde luego por Andalucía pone encima de la mesa que lo primero que hay que hacer es blindar esos servicios públicos. El otro día Maillo incluso hablaba de expropiar el hospital comarcal que tenemos en Villamartín, único hospital que tenemos en la Sierra de Cádiz, y es concertado con Pascual. Y eso se puede expropiar con los justos y precios y hacer un hospital público que de verdad dé un servicio digno y de calidad a la Sierra de Cádiz, que la mitad de la sierra va a este hospital concertado con todos los problemas que derivan de esta privatización. Hace poco teníamos el conflicto con el parking que también querían cobrar en este hospital, y la otra parte de la sierra tenemos que ir a Ronda, a la Serranía de Málaga. Es decir, que somos la única comarca en toda la provincia que no tiene un hospital público de referencia. Creo que el blindaje de los servicios públicos debe ser el principal motivo para votar a por Andalucía. Además, repetimos esto del voto útil. El voto siempre es útil cuando se vota en conciencia, y creo que los ciudadanos ubriqueños tienen que poner sobre la mesa qué es lo que necesitan en sus vidas para vivir bien. ¿Qué necesitan? Necesitan tener un centro sanitario que les atienda bien, necesitan padres y madres que sus hijos e hijas estén bien atendidos en el colegio, necesitamos desplazarnos con seguridad por nuestras carreteras, y necesitamos tener a gente que tome decisiones pensando en el bien de la mayoría social, que somos los trabajadores y trabajadoras, no los grandes empresarios. Porque eso es lo que piensa el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, en reducir impuestos para las grandes fortunas. Esa reducción de impuestos nunca les va a llegar a los trabajadores y trabajadoras de a pie de calle. Y además esa reducción de impuestos es un engaño, porque va a revertir en que todavía tengamos peores servicios públicos, porque los impuestos deben ir destinados a los servicios públicos. ¿Qué partido va a cuidar nuestro dinero público que viene de nuestros impuestos? Por Andalucía. Y el Partido Popular nos quiere hacer creer que ya está todo decidido y que no merece la pena votar, cuando no es así. Las urnas están todavía vacías. Por lo tanto, esas urnas tenemos que llenarlas de votos, no de encuestas y de datos que trae el Partido Popular, sino de votos reales, de conciencia y de compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de la Sierra de Cádiz y de Ubrique. Cambiamos de asunto. Menchu León es la protagonista de la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos durante este mes de mayo. La artista vuelve a una sala pública de nuestra localidad casi 4 años después de que a finales de 2022 expusiera No Retrato. Tras un periodo más ocupada en el trabajo de estudio, la utrerana volvía a exhibir parte de su obra, en este caso en el Ambigu, y ahora lo hace estrenando su colección en Ramá. En ella encontramos una selección de 17 obras en las que se combinan pequeñas con otras más grandes y en la que predomina el óleo sobre el papel, ya que la mayoría se han realizado en estudio, siendo su técnica favorita para ello. No obstante, también podemos encontrar acrílico e incluso algo de alfarería con el uso de terracota con esmaltes. Mañana viernes voy a ir a inaugurarla y es cuando me encontraré con lo que hay, porque no me ha dado tiempo a ir a verla, no me ha dado tiempo y estoy deseando de ver cómo ha quedado, porque al final el trabajo que hace Rafa y Curro son... Es muy buen trabajo y sé que me va a quedar estupendamente. Y la verdad que con el gusanillo de saber exactamente cómo la han dejado. Sí, la verdad es que lo que lo he hablado muchas veces con Rafa, con Eva también, que da gusto trabajar así, porque saber que confías en ellos y que aciertan siempre es una garantía, ¿no? Entonces, pues muy, muy contenta con los tres en ese sentido, y ver tanta profesionalidad es un gustazo, ¿no? Trabajar con esa profesionalidad. Sí, es que baja un poquito la producción, sí que se ha notado que baja un poquito la producción, en el sentido de que he tenido momentos personales un poco difíciles en estos 4 años, así que había, pues eso, no he dejado de producir, no he dejado de pintar, pero sí baja bien. Este año también me apetecía eso, volver a enganchar un poco con el movimiento de pintura. Una festividad en un pequeño pueblo de Sevilla, del que alguna vez hemos hablado en alguna que otra entrevista. Yo este pueblo lo veo más como un Macondo, ¿no? Es un pueblo idílico de mi infancia. Realmente tampoco es tan importante el pueblo exacto que es. Y en esta festividad que se celebra el 24 de junio, el día de San Juan para todo el mundo, ¿no? Los muchachos jóvenes salen por la noche y buscan unas flores, que cada flor lleva un verso que tiene un significado. Entonces se lo dejan a las muchachas, a las mozas del pueblo, en la ventana, y las muchachas por la mañana pues se encuentran un poco con lo que les ha querido decir un muchacho anónimo. Uh-huh. Entonces a mí me parecía muy divertida esta tradición, muy de la época, también hay que decir, pero me parecía muy, muy curiosa, ¿no? El mensaje ese que se da a través del lenguaje de las plantas, que al final son una tradición. Uh-huh. Y estas frases van a aparecer en el medio de la exposición, en unas esculturas de bulto redondo que se quedan en el suelo, y la exposición parte de esa premisa. Y ya, bueno, vuelvo un poco a todo lo que es lo mío, mis temas, mi infancia y demás. Y siempre hablando de la pintura, que como ya hemos hablado otras veces, creo recordar, lo que a mí me interesa realmente es el lenguaje de la pintura. Lo que pasa que al ser figurativa tengo que partir de una base figurativa, de algo. Y por ahí me he agarrado yo esta vez. Temas eso, partiendo de esto, pero luego se va un poco ecléctico, va saliéndose, es como... Hay una parte central de la exposición y otra que orbita alrededor, como dos partes, por así decirlo, una dentro de la otra. La de dentro es más íntima, tiene que ver más con la nocturnidad, con otra, lo íntimo, básicamente. Y luego alrededor hay otros temas, van creando discursos unos con otros. Nos podemos encontrar cuadros de paisajes con algunas cositas de Ubrique, cuadros de festividades de Ubrique y cuadros de festividades del pueblo este que te hablo. Uh-huh. Retratos de la infancia, flores. Es un poco, no sé, aborda diferentes temas, pero creo que crean discurso bien entre sí. Claro, no, el hilo conductor en este caso, me apetecía trabajar sobre esto porque me vino el recuerdo de la enramada de cuando era pequeña y sobre empecé. Pero la verdad es que yo me aburro muy rápido de hacer las cosas, entonces rápidamente cambié a otras cositas que no dejan de crear discursos con la anterior. Me refiero, por ejemplo, aparece un... De la enramada se me fue a la festividad del Toro Fuego, que es otra festividad del pueblo, que es un señor disfrazado de toro, por así decirlo, que va echando fuegos y demás y corre detrás de la gente. Y de esto se me vino la quema de la patacabra. Entonces, es como un discurso que va siguiendo a otro discurso que sigue a otro discurso. Y todo esto es lo que forma realmente la exposición, ¿no? Como ese salto de idea... ¿Cómo se produce ese salto de idea desde un punto de partida? Y nos despedimos contándoles que este próximo sábado, 9 de mayo, 100 personas tendrán la oportunidad de descubrir Ubrique, de la mano de una colaboración en la que participan Cadena Cope, Ayuntamiento de Ubrique, Galería de Arte Proyecto 5 y Esperanza Cabello. Cuatro grupos de 25 personas realizarán un recorrido turístico guiado por profesionales y expertos que les llevará por la Ermita de San Pedro, la Ermita de San Antonio, el San Juan de Letrán y el Museo Manos y Magia en la Piel. En esa última parada y al término de cada uno de los grupos habrá una degustación de chicharrones para los asistentes, además de una actuación de la Academia de Baile de Miriam Córdoba. Fuimos con Reme en la cárcel vieja. Eso, y entonces allí fue la primera vez que conocimos en persona, porque habíamos estado hablando por teléfono, bueno, a Fernando ya lo conocía. A David Santos le presenté a Remedios, que llevaba su editorial y su galería de arte, y él le dijo que él estaba buscando una empresaria en Ubrique porque tenía una idea. Tenía la idea de hacer una actividad descubriendo Ubrique físicamente. Bueno, pues ya ellos se fueron poniendo de acuerdo, yo de comodín, lo que digáis cuando queráis, y finalmente le han dado forma, entre ellos le han dado forma a ese Descubrí Ubrique físico, que está dedicado tanto a ubriqueños que quieran. De hecho, hay un montón de ubriqueños que ven, ¡ay, yo voy! Porque está muy bien conocer, aunque sea tu pueblo y aunque lo conozcas, pero de la mano de alguien que lo conoce, que lo ha tratado más que tú y que sabe curiosidades, y vamos a contar con todos los especialistas técnicos de todos los edificios de los que hemos hablado, entonces, claro, ellos van a contar, nosotros los acompañamos, pero ellos van a contarle realmente, bueno, pues María Campos, por ejemplo, que hablará de Ocurrir, pues no hay persona en el mundo que sepa más que ella. Entonces, va a ser un lujo. Y bueno, diseñaron un recorrido de cuatro lugares. ¿Cómo se hace? 100 personas, esas 100 personas se dividen en cuatro grupos, cada grupo comienza a la hora y media, 9:30 el primer grupo, 10:30 el segundo grupo, 11:30 el tercer grupo, 12:30 el cuarto grupo, y empiezan a andar. Quedamos, todos los grupos quedan a las 9:30 en la plaza que está entre el San Pedro y la iglesia. Quedamos allí a las 9:30, empieza la visita al San Pedro, que la dirige Reme. Después vamos por la calle Fuentezuela y la Torre hasta San Antonio. Ayer estuvimos mirando qué recorrido sería el más cómodo, porque nos acompaña el huésped de honor principal, es don Manuel Pérez Trastoy, que nos va a acompañar a ver Ubrique, que dice, yo quiero ver y descubrir Ubrique con vosotros. Entonces, claro, él es como un chaval, él se mueve con una facilidad, baja las escaleras corriendo y eso, pero buscando el recorrido también, por si viene alguna otra persona que tenga alguna dificultad, el recorrido más cómodo es subiendo calle Fuentezuela, porque yo quería pasar por la Guindaleta y ve allí el rincón de Bésame en la Bugambilla y todo eso, que es muy bonito, que quizás los siguientes grupos sí lo puedan hacer si no tienen personas mayores. Total, por la calle Fuentezuela hasta el San Antonio. Allí está Gloria, que se encarga del San Antonio estupendamente, que hará una visita exprés del San Antonio y me podrán entrar a mirar, a hacer fotografías desde el mirador. De allí seguimos por la calle Torre hasta el San Juan. Por un lado, Valeria, estoy hablando de técnicos de turismo, Valeria les hablará del edificio, y por otro lado María Campos de las ruinas de Ocurrir. Seguimos bajando, pasamos por el Rodeno, el podcast de mañana precisamente es sobre el Rodeno y la plaza de las Petaqueras, y llegamos al Museo de la Piel, y allí hacemos una visita súper exprés del Museo de la Piel, porque claro, normalmente es una hora, hora y veinte, y una hora, hora y veinte no nos podemos permitir, así que quizás los del primer grupo sí, pueda ser un poco más tranquila, pero ya los demás no. Y finalmente se desemboca en el patio del convento, donde hay unas cuantas sorpresas. Es verdad que nosotros traíamos a las espaldas la experiencia de haber hecho otro tipo de actividades parecidas y nos había salido bien. Por lo tanto, el poder conocer un poco más Ubrique nos parecía una experiencia única. Y ya no solamente, como dice Esperanza, de la gente de fuera, sino también de la gente de Ubrique. Hay mucha gente de Ubrique que, aun sabiendo que está el San Antonio, el San Juan, el convento, el contenido de cada uno de ellos no lo conocemos todo. Incluso ayer le decía a unas mujeres que me encontré por la calle, mira, nos quedan 10 entradas, si queréis ir, pues que sepáis que estáis invitadas y podéis ir a recoger la invitación. Y me decían, es súper importante el asistir a este tipo de eventos porque son mujeres ya de una edad que no son niñas de 15 años. Y me decían que no conocían todas las calles de Ubrique. Y yo también te hablo de mí, que seguramente yo no conozca todas las calles de Ubrique. Entonces, yo creo que esto lo que permite es el conocer, el poder ver la historia de nuestro pueblo y que lo puedan disfrutar tanto niños como adultos, como adolescentes, todo aquel que se interese por este tipo de actividades, y que eso creo que también nos enriquece como pueblo, el saber nuestra cultura. Y yo lo vi claro cuando estábamos Esperanza y yo hablando con David, el que pudiéramos hacer esta actividad. Nos hubiera gustado hacerla en el mes de marzo, pero como al final con el tema de las aguas, pues lo tuvimos que posponer y decidimos que fuese en el mes de mayo. Antes de hablar de otros temas, pues que en el convento de Capuchino, al finalizar todo este recorrido, pues habrá unas degustaciones de comida típica de aquí de la Sierra de Cádiz. Pues vamos a contar también con la Academia de Danza, Miriam Córdoba, que estará con sus alumnas y tendrán cuatro pases. Así que yo creo que va a ser un programa redondo para el sábado. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.